La teoría del conocimiento en Kant. Kant quiso romper con el dogma del racionalismo, pero también quiso romper con las imposiciones del empirismo, porque ambas corrientes gnoseológicas presentaban problemas. No todo lo conocemos a través de los sentidos y no todo lo conocemos a través de la razón. Por tanto, ni racionalismo ni empirismo, sino idealismo trascendental, que es, como se ha denominado, esta forma que tiene Kant de compatibilizar, de congeniar, de unir el racionalismo y el empirismo. Esa es la primera idea clara que tenemos que tener. Bien, cuando se dice idealismo trascendental, el término trascendental hace alusión a que trasciende, a que va más allá, es decir, habla de las condiciones a priori de posibilidad de un conocimiento. Las condiciones a priori de posibilidad de un conocimiento. Bien. ¿Qué condiciones tenemos los seres humanos a priori, antes de la experiencia, que nos permitan conocer las cosas? De ahí lo de trascendental. ¿De acuerdo? Bien. Otro paso. Recordamos lo que decían los empiristas. El empirismo anglosajón, cuyos autores más importantes recordaréis, Hobbes, Locke, Berkeley y David Hume, decían que conocemos a partir de los sentidos, la sensibilidad, a partir de sensaciones que captamos los ojos, el tacto, el olfato, etc. El racionalismo, por el contrario, eran filósofos continentales, es decir, los anglosajones en la isla, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, se dedicaron más al empirismo. En el continente, en Francia, en Alemania, se dedicaron al racionalismo. Y tenemos a Descartes, Spinoza y Leibniz, como ya estudiasteis, donde decía que para conocer el mundo, la realidad, hemos de fundamentarnos en la razón, sin despreciar a los sentidos, por supuesto, pero la razón es lo fundamental para conocer nuestra realidad. Y de repente llega Kant, el alemán, y dice: las visiones sin conceptos son ciegas. Las visiones, es decir, los sentidos sin conceptos, es decir, sin que haya dentro de nosotros unas categorías, unos cajoncitos, 12 categorías donde vamos, por así decirlo, metiendo esos datos empíricos, no verían nada, sería ciego. E igualmente, esas ideas aquí dentro, esas categorías, esa estructura innata que tenemos todos los seres humanos, si no están llenos esos cajoncitos de datos, de información, están vacíos. Y si están vacíos, no pueden conocer la realidad. Y esa es la manera de compatibilizar tanto el empirismo como el racionalismo. Ni empirismo ni racionalismo, sino idealismo trascendental. Idealismo trascendental. Eso es fundamental. Eso tiene que quedar clarísimo. Idealismo trascendental. Muy bien. El libro más importante de Immanuel Kant en lo que se refiere a la teoría del conocimiento es La crítica de la razón pura. No se puede olvidar. La crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura. Y bueno, es un libro muy amplio, pero una de las cuestiones más importantes, por no decir la más importante, que intenta responder es si la metafísica es una ciencia. determinar si la metafísica puede progresar por el camino de la ciencia. Es decir, si se puede estudiar la metafísica igual que se estudia la matemática o la física. Y ese es el fin al que dedica Kant numerosas páginas para responder. Os adelanto la respuesta, que ya sabéis todos, que es que la metafísica no puede ser ciencia. Pero en filosofía ya sabéis, hay que argumentar, hay que explicar por qué la metafísica no puede ser ciencia. Hemos dicho que el conocimiento científico es sintético y a priori. Esto es básico y espero que ya sepáis lo que significa sintético y a priori. Sintético significa que aporta, que hay un predicado nuevo que aporta información nueva a ese sujeto. Y a priori significa que esa información se obtiene sin necesidad de acudir a la experiencia, sin necesidad de recurrir a los sentidos para captar eso. Y el ejemplo claro para entenderlo es 2 más 3 son 5. Es un juicio sintético porque añade información al sujeto. Sujeto, 2 más 3. Nueva información, que son 5. Y es a priori. ¿Por qué? Porque eso lo sé yo sin necesidad de recurrir a la experiencia. Eso será así aunque no exista la humanidad, aunque los seres humanos carezcan de sentidos. Es decir, un juicio sintético a priori es universal, siempre se va a dar. Es necesario, es y tiene que ser. Eso es lo contrario de contingente. 2 más 3 igual a 5 no puede no ser. Siempre tiene que ser que 2 más 3 igual a 5. ¿Por qué considera un tema de la metafísica del mundo? Lo contestamos cuando terminemos esto, ¿de acuerdo? Pero más bien se refiere al mundo en su totalidad. Pero ahora lo veo, ¿de acuerdo? Bien. Y aparte de ser el juicio sintético a priori universal y necesario, aumenta los contenidos. Estas son las 3 características del juicio sintético a priori. Y los juicios sintéticos a priori solamente se pueden aplicar a los fenómenos, pero gracias a las estructuras trascendentales. Este es un nuevo concepto. Estructuras trascendentales, también conocidas como formas puras. No se agobien. Ahora vamos a ver. ¿Cuáles son esas estructuras trascendentales que tenemos todos los seres humanos? Las de la sensibilidad y las del entendimiento. Hablábamos ayer del espacio y del tiempo. Del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo son estructuras trascendentales, innatas, por así decirlo, nuestras, están dentro de nosotros. Son intuiciones puras, que luego Kant estudiará en el apartado del libro, que denomina como estética trascendental, pero que se puede explicar diciendo que nosotros ponemos el espacio y el tiempo en la realidad para poder aprehenderla, captarla, conocerla, entenderlo. Según Kant, el tiempo y el espacio no existen. No existen fuera de nosotros. Ya os hice alusión al déjà vu, esa sensación que todos hemos tenido en alguna ocasión en la que parece que hemos vivido algo antes. No es que exista la reencarnación ni cosas por el estilo, es que es un problema neurológico, algún tipo de proteína o de neurotransmisor tiene un fallo y hace entender que el tiempo ha pasado de otra manera. Es como si tú tienes una experiencia, el cerebro no lo almacena bien, según la línea temporal a la que todos estamos acostumbrados, y de repente vuelve a brotar esa memoria, sin saber ni cómo ni por qué, y parece que hemos vivido eso en una vida pasada o en el pasado. Todos tenemos la misma organización temporal y espacial, y eso nos permite conocer la realidad. Cada uno de nosotros pone el espacio, pone el tiempo, y así capta la realidad. Si no existiera la humanidad, ¿existiría el espacio y el tiempo? Tal y como lo entendemos, no está tan claro. Los físicos dudan sobre eso. La teoría de la relatividad duda sobre ese tipo de cuestiones. El espacio, ¿hay tres dimensiones? ¿O puede haber más de tres dimensiones? Los seres humanos nacemos entendiendo tres dimensiones o cuatro si añadimos lo del tiempo. ¿Puede haber más? Lo que pasa es que nuestro cuerpo no está preparado para ello, pero ¿por qué no podría haber más? O haber nacido simplemente, yo qué sé, pudiendo captar solamente dos dimensiones, ¿por qué no sería posible? ¿Bien? Bien. El conocimiento, por un lado hemos visto el tiempo y el espacio, la sensibilidad, y por otro lado el entendimiento. Y aquí en el entendimiento hay que hablar de los conceptos puros. Esas son las 12 categorías, como esos 12 cajoncitos, unificadas junto a lo perteneciente, la sensibilidad por la percepción trascendental. Es decir, yo veo esta silla y dentro de mí tengo esos cajoncitos. Entonces, estos son datos sensibles que yo capto a través de la vista. Entra toda la información y la meto en los cajoncitos. Uno de los cajoncitos es, por ejemplo, el de la unidad. Y a mí me permite saber que esta silla es una. Yo os capto ahora a todos vosotros como una pluralidad. Si yo no tuviera el cajoncito de la pluralidad dentro de mí, perdona por utilizar esta metáfora, yo no sabría que vosotros sois plurales, que sois varios. Yo os vería quizá todos mezclados. No os podría conocer, no os podría ver. Estaría ciego, como dice Kant. O la negación, o la limitación. Es decir, esta silla está limitada, tiene una forma, pero si yo no tuviera en mí esa categoría de la limitación, lo mezclaría con todo lo demás, como aquel vídeo que veíamos de la neurofisióloga, que lo mezclaba, no veía el teléfono, estaba fundido con todo lo demás. No era capaz de ver la limitación de ese teléfono. O la causa, o la comunidad, la existencia. Es decir, un hecho que damos por obvio, que es la diferencia entre existencia y no existencia, pues no es tan obvio. O sea, yo sé que esto existe, según Kant, gracias a que tengo esa categoría de la existencia. Pero lo podría confundir, si no tuviera eso, con la no existencia. ¿Qué problema de Parménides? Ahora tiene su sentido, ¿no? El ser es y el no ser no es. O sea, es que nos parece obvio, pero es que no lo es tanto a la luz de esto que dice Kant. Y esto es objeto de la analítica trascendental en su libro La crítica de la razón. Bueno, pues bien, el conocimiento científico es fenomenal. El conocimiento científico es fenoménico. Cuando el entendimiento va más allá de los fenómenos, más allá de lo que podemos captar a través de los sentidos, es decir, cuando nos centramos en el noúmeno, fenómeno, las cosas están compuestas por fenómeno y noúmeno. El fenómeno, lo que podemos captar por los sentidos, y el noúmeno es lo que de verdad es la cosa, pero a la cual no podemos acceder. Y con ese tipo de cuestiones no se puede hacer ciencia. La razón. razón se dedica, la metafísica, cuyos elementos fundamentales son el alma, el mundo y Dios, son objeto de la dialéctica trascendental, pero no se refieren a los fenómenos, se refieren a los noúmenos. La ciencia no puede aprender nada del noúmeno. Por tanto, la metafísica no puede ser ciencia. Solo nace de la necesidad de pensar lo incondicional. La metafísica no puede ser ciencia jamás. La primera cuestión que se os puede plantear, o que os plantearemos, es: explica el criticismo, es decir, la razón teórica y la razón práctica en Kant. Una pregunta de desarrollo largo, aunque explicar en una cara y media esto, pues vais a tener que hacer un ejercicio de resumen importante. La razón teórica y la razón práctica. La razón, según Kant, la utilizamos en dos sentidos. Para conocer, para vislumbrar o intentar comprender cómo conocemos, que es una pregunta apasionante, ¿cómo conocemos? ¿Qué nos pasa a nosotros para poder conocer las cosas? ¿Cómo está formado nuestro cerebro para que yo pueda ver esa pared? Es que a mí me parece impresionante. ¿Cómo la evolución darwiniana nos ha conducido a esto, que somos los seres humanos, que nos permite captar la realidad con un sistema complejísimo que aún no somos capaces de comprender? Ahí están los filósofos de la mente, los científicos de la mente, los neurobiólogos, los neuroéticos. Cada vez que se responde una pregunta, surgen otras más. Pero si nos paramos a pensarlo, es increíble que podamos conocer cosas. Y Kant ha puesto mucha luz a este respecto. Y la razón también es la que nos orienta de forma práctica, es decir, la ética. La ética. Kant vendría a decir: una persona razonable siempre se tiene que portar de forma ética. Una persona que tiene una razón bien puesta, es imposible que se desvíe. Será capaz de superar sus inclinaciones, tema que ya veremos el de la ética más adelante. Bien. Todos los seres humanos nacemos con estas estructuras internas que nos son comunes a todos, estas que acabo de explicar, esas estructuras, esos 12 cajoncitos que tenemos, nos permiten conocer la realidad, ¿eh? Y una realidad independiente de la experiencia. Aunque se necesite de la experiencia para conocer, nacemos con unas estructuras innatas previas a la experiencia. Por ejemplo, cuando nace un bebé, ¿cómo puede reconocer a la madre? ¿Por qué sonríe cuando se acerca a la madre? ¿Quién le ha enseñado que es su madre? ¿Por qué agarra el dedito de la madre o del padre o algo? ¿Quién le ha enseñado todo eso? No es como si se moviera en un mundo que ya conoce. Ahora se trata de llenarlo de contenido. Pero nace con unas estructuras, bien diseñadas.